contra las mujeres en Ecuador, análisis de los resultados de la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres en América Latina y el Caribe, esta dice que hasta finales de los años 80, la violencia contra las mujeres, especialmente en el ámbito familiar, era considerado como un asunto privado, es decir, que no estaba visibilizado ni en el ámbito mundial ni aquí en Ecuador. En Ecuador sucedía lo mismo. Tal es así que esto pasaba, esta violencia pasaba desapercibida e incluso el Código Penal en esa época prohibía la denuncia entre cónyuges. Esta situación cambia gracias al movimiento de mujeres, quienes alzan su voz y empiezan a divulgar las primeras investigaciones y estudios que ellas realizan para mostrar la magnitud del problema que vivían y viven hasta ahora las mujeres. Amigas y amigas, este es el tema que abordaremos en esta mañana. Para ello, damos paso a nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con Christine Schultz, activista en diversos casos sociales y parte de GIS. Bienvenida, Christine. Muchas gracias. Buenos días con todas y todos y muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de poder conversar sobre la violencia contra las mujeres, un tema tan importante, porque no solo ocurre aquí en Ecuador, ocurre en Latinoamérica, en Europa, en todo el mundo y es una pandemia social. Estamos luchando y enfrentando contra dos pandemias en el mundo. Y bueno, yo soy Christine Schulze, soy asesora junior en el programa Previ Mujer, prevención de la violencia contra las mujeres, implementado por la cooperación alemana GIZ. Y lo que hacemos nosotras es nos enfocamos mucho en prevención, es decir, evitar la violencia antes de que se ocurra y dejar muy claro, por ejemplo, que la violencia no es normal, no está bien. No es un asunto privado, como dijo Esther, sino es un asunto público, es un delito y es una de las violaciones más extendidas, más persistentes y más devastadoras en el mundo de los derechos humanos. Lamentablemente hay mucho silencio e impunidad en cuanto a esta problemática, incluso se culpan a las agredidas en este asunto y por eso es incluso más importante romper el silencio, concientizar la problemática y sensibilizar a la gente también sobre esta problemática. Christine, muchísimas gracias. Ante la crisis de salud mundial a causa del COVID-19, la mayor parte de gobiernos a nivel mundial, como nosotros conocemos, impusieron medidas de salud pública para mitigar de alguna manera esta crisis que estamos viviendo por esta pandemia. Lo hicieron a través de cuarentena, que restringía de alguna forma el movimiento de las personas para reducir, como se dijo antes, el contacto entre la población y que ésta se infecte de alguna manera de esta enfermedad que ahorita estamos pasando. Sin embargo, esta estrategia de mitigación puso en grave riesgo a mujeres, a muchas mujeres y menores de edad, porque ante esta situación de cuarentena tuvieron muchas que convivir con sus propios agresores y estar expuestas a permanentes abusos, ya sean físicos, psicológicos, verbales, debido por la situación de la emergencia. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la pandemia, menos del 40% de las mujeres que sufrieron violencia buscaron ayuda o denunciaron el delito. Nosotros sabemos específicamente que no lo hicieron porque estaban con sus agresores, porque ellos no les dejaban que ellas se puedan comunicar. De las mujeres que sí denunciaron, solicitaron ayuda, menos del 10% se dirigieron a la policía. ¿Cuál crees que fue el papel fundamental que tuvieron, Christine, las organizaciones de mujeres para apoyar a las féminas que se encontraron en situación de indefensión debido a la pandemia? Sí, gracias. Es como usted dice, muy importante tener claro que en el Ecuador, según las estadísticas oficiales del año pasado del INEC, casi 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia por parte mayormente de sus parejas o exparejas, y el hogar para muchas mujeres no es el lugar más seguro como debería ser, sino es el lugar muy, muy peligroso. Y justo con las medidas de confinamiento por el COVID-19, casos de violencia han aumentado. Las agredidas viven en un espacio cerrado con sus agresores, con los perpetradores, sus parejas, y no pueden salir fácilmente, no pueden buscar ayuda fácilmente. Y por eso es muy importante el rol de las organizaciones de mujeres, que también han reportado en estos días que ya vamos 100 casos de femicidios que van 2020 aquí en el Ecuador, y es muy importante entonces ahora estar atentas a nuestras amigas, a nuestras vecinas, a crear redes de apoyo, y en eso es muy importante, pienso, escuchar las agredidas y no juzgarlas, sino escucharlas activamente, apoyarlas y tener claro que no están solas. Y en general también cambiar un poco el discurso y poner atención, tomar atención al agresor, porque él es la persona responsable que ejerce el delito. Él está cometiendo un crimen y él tiene la culpa. Nunca la agredida, y nada justifica la violencia. Gracias, Cristina. De acuerdo a Previ Mujer, el Estado ecuatoriano ha avanzado en la promulgación de políticas relevantes para defender los derechos y la vida de las mujeres por medio de la promulgación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 2018. Establecen la erradicación como política prioritaria del Plan Nacional de Desarrollo impuesta desde 2017 hasta el 2021. En el plan Toda una Vida. Además de esto, Ecuador ha ratificado su adhesión a la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer, que es CEDAI, como a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén de Pará, y se ha comprometido a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentra el Objetivo 5, que es el que nosotras mayormente nos importa, porque habla sobre la igualdad de género. Christine, ¿crees que las políticas públicas o leyes con las que cuenta actualmente Ecuador han sido efectivas para frenar la discriminación y la violencia contra las mujeres? Incluso en la pandemia se dispuso el gobierno que todas estas agencias estén prestas para apoyar a las mujeres, pero se dio. Bueno, yo creo que sí, las normas y políticas del Ecuador han ayudado para definir y entender la problemática más profundamente. Por ejemplo, la Constitución nos da en su artículo 66, nos garantiza una vida libre de violencia, y el Código Orgánico Integral Penal penaliza en su artículo 141 los femicidios y en sus artículos 155 siguientes la violencia contra las mujeres física, psicológica y sexual. Y la ley de cual ha hablado también, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que salió recién en el 2018, también define además 7 tipos de violencia, y eso es muy importante para identificar las situaciones de violencia y poder actuar hacia ellas. Cristian, perdón que te interrumpo. ¿Nos podrías aclarar cuáles son esos 7 tipos de violencia? Porque creo que las mujeres deberíamos conocer este tema, es muy importante. Sí, con mucho gusto. En la ley están definidas la violencia física, la violencia psicológica, que por ejemplo son humillaciones, manipulaciones, amenazas, la violencia sexual, y también tipos de violencia quizás no tan visibles como la violencia patrimonial o económica, por ejemplo, cuando la pareja destruye mi laptop, se daña, no puedo trabajar, por ejemplo. La violencia simbólica, que encontramos mucho en los ámbitos públicos, en comerciales, la objetificación del cuerpo de la mujer para vender cosas, por ejemplo, la violencia política y también gineco-obstétrica. Esos son los 7 tipos. Christine, ¿por qué es fundamental que en Ecuador y el resto de países se desarrollen o implemente dentro de sus políticas los objetivos de desarrollo sostenibles, dentro del cual se encuentra la igualdad de género. Es muy importante porque el Ecuador se ha comprometido a contribuir a los objetivos, como dice, de los ODS, que 5 es el lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, y su submeta 5.2, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado. Y quiero enfocarlo del ámbito público y privado porque tenemos que dejar de nuevo muy claro que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado. A veces hay esos mitos que los trapos sucios se lavan en casa o que a una vecina que denuncia le dicen mentira, pero eso no es cierto. Debemos romper con esos mitos porque sí es un asunto público, es un crimen, es un delito, y si no hacemos nada hacia ello, como una vecina, por ejemplo, nos hacemos cómplices. Debemos actuar, debemos hacer algo. Y eso, por ejemplo, hace claro la formulación en los ODS, pero también en los otros tratados nacionales e internacionales. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, todos los seres humanos nacen libres e iguales con respecto a su dignidad y derecho, sin distinción de ningún tipo. Lamentablemente, en el caso de las mujeres, esto no se hace efectivo. Así lo demuestran un estudio realizado por la ONU, que refiere que una de cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 años de edad afirman haber experimentado un tipo de violencia, ya sea esta física, sexual, psicológica, patrimonial. Esto a pesar de que en los últimos años se ha podido evidenciar algunos avances a nivel mundial en lo que se refiere a los temas de igualdad de género, más no a los temas de discriminación y violencia hacia niñas y las mujeres. Christine, ¿de qué manera estas sociedades patriarcales y autoritarias han sido las causantes de que las mujeres no puedan ejercer sus plenos derechos y que vivan sujetas a episodios de violencia? Es muy interesante que usted citó estos estudios porque justo pienso un tema muy importante es la data sobre la violencia contra las mujeres, porque la data nos ayuda a hacer visible la problemática, entenderla y tomar acciones frente a ella. Y lamentablemente todavía no hay igualdad de género en ningún país del mundo. Todavía no tenemos, no nos pagamos lo mismo para hacer el mismo trabajo, no nos muestran el mismo respeto en la sociedad a veces a las mujeres como a los hombres. Pero los estudios y la data sí es el primer paso y también es una de las pilares más importantes del Previ Mujer, lo que estamos haciendo, crear evidencia científica justo para hacer visible el problema y poder entender la magnitud del problema. Y me gustaría contarles de un estudio que estábamos haciendo este año, presentar la próxima semana el estudio Costos País de la Violencia contra las Mujeres en el Ecuador, que es muy importante porque muestra que la violencia contra las mujeres nos afecta a todas y todos. Es el segundo estudio de su clase en Latinoamérica. El primero ha sido elaborado por un programa anterior, Combo Mujer en el Paraguay, y trabaja con data primaria de más que 25.000 mujeres en el país. Mujeres trabajadoras, mujeres en sus hogares, dueñas de microemprendimientos. Y el estudio muestra que las agredidas, además de sufrir un daño físico y emocional, y además de las consecuencias para sus hijas e hijos, por ejemplo, en la salud o la educación de los hijos e hijas, también deben asumir los costos para estos daños en dinero y tiempo. Eso significa que deben pagar la atención médica, la atención legal. Tienen que reemplazar bienes dañados. Tienen que, por ejemplo, gastar el dinero en esto que se había asignado para comprar la comida para la familia. Eso se llama inseguridad alimentaria. Entonces es una situación muy, muy injusta porque en realidad están pagando los daños que está haciendo el perpetrador, el agresor. Él tiene la responsabilidad, él ejerce violencia, pero hay mucha impunidad en eso. Y como dije que la violencia afecta a todas y todos nosotros, este estudio muestra también que no solamente están afectados las agredidas, sino también sus hogares, sus microemprendimientos. Quizás no puedo ir a abrir mi negocio si he sufrido violencia. Pierdo ingresos, ¿no? Y quizás no puedo ir al trabajo o baja la productividad, no tanto de la agredida, también del agresor, pasan más accidentes laborales, entonces también hay efectos en las empresas y así tenemos efectos de la violencia en muchos niveles de la sociedad y eso muestra este estudio. Y para cerrar este punto, quería señalar que el resultado principal del estudio es que en el Ecuador se pierden a causa de violencia contra las mujeres 4.600 millones de dólares, de US dólares, que equivale a 4.28% del PIB, que es mucho dinero, un montón de dinero, y es muy importante para entender la magnitud del problema y motivar a las agentes de la sociedad a tomar acciones frente a ella. Incluso aquí también estamos tomando en cuenta a los empresarios, que son parte también de esta violencia, que muchas veces está invisibilizada dentro de las mismas empresas. Hablamos de que, sí, ¿no? Podríamos hablar de aclararnos un poco más, exponernos un poco más de cómo se da la violencia dentro de las empresas, dentro de trabajos donde las mujeres ejercen, ¿no?, su derecho a tener un sustento para sus familias. Es un tema muy importante para las empresas también porque tenemos, por ejemplo, el acoso sexual que todas y todos conocemos, pero también la violencia en relaciones de pareja tiene impactos a la productividad de las empresas y a la existencia de las empresas. Porque tanto las agredidas como también los agresores y también testigos de actos violentos en el trabajo tienen más tiempos de ausencia o de tardanza, son más desconcentrados, tristes, obviamente con miedo, y pasan más accidentes laborales y eso baja la productividad en la empresa y nadie llega a su 100%. Entonces hay pérdidas para la empresa también. Hay pérdidas y en caso de microemprendimientos, por ejemplo, también pueden dejar de existir a causa de violencia contra las mujeres. Ante una situación de acoso por parte de, no sé, del empresario o de algún compañero de trabajo, ¿qué es lo que debe hacer una mujer? Bueno, primero creo que es muy importante reconocer la situación de un acoso, ¿no? Que tiene mucho que ver con relaciones de poder. No está bien si alguien te hace chistes sexuales, te toca, si es un jefe, una jefa, un colega, eso no está bien en el lugar de trabajo y buscar apoyo o ayuda, ¿no? Puede ser una colega, puede ser, algunas empresas tienen instancias, rutas de apoyo establecidas donde se puede una persona de confianza, confidencialidad y conocer también las normas de las empresas. Muchas empresas tienen códigos éticos y normas donde dicen que aquí hay cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con 35 empresas en el país y estamos haciendo una capacitación donde se pueden certificar las empresas para justamente establecer esas normas y crear una cultura en la empresa. Aquí cero tolerancia y todos los tienen claros, desde las gerentas hasta los trabajadores, todos y todas las colaboradores. Gracias, Cris. De acuerdo a la guía básica para entender y apropiarse de la Ley 175 organizada por el Consejo para la Igualdad de Género junto a MEGES y ONU Mujeres, en enero del 2018 la Asamblea del Ecuador aprobó la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la misma que entró en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial número 175 en febrero del mismo año. Esta ley fue creada para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, sean niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores, lesbianas o transfemeninas, sin importar su color de piel, el lugar de nacimiento ni las condiciones en que viven, a través de cuatro ejes que son prevención, atención, protección y reparación. Cristín, ¿cuál es la importancia legal que tiene cada uno de estos ejes dentro de esta Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres? Repetimos, los cuatro ejes son prevención, atención, protección y reparación. Yo pienso que todos los cuatro ejes tienen una muy gran importancia y es un logro muy, muy importante que se ha adoptado esta ley a nivel formal del país. Y nosotros estamos más enfocados en la prevención, pero la violencia contra las mujeres es un caso, un asunto tan complejo que obviamente es igual importante la atención y también la reparación y la sanción. Ni podría decir cuál es la más importante, son diferentes, pero cada una tiene su peso y su importancia. Uh-huh. De acuerdo a tu criterio, ¿las mujeres lesbianas o transfemeninas se han podido sentir protegidas con esta ley? Es una pregunta difícil. No podría decir si alguien se sentía ahora protegida por la ley o no. Creo que sí es un paso importante para el país y sí es importante simbólicamente tomar ese paso, pero es igual importante tomar acción, articular mensajes claves y tematizar el tema más para justo poderse sentir seguras, ¿no? Yo puedo sentirme segura y no pensar que si denuncio estoy haciendo algo mal. No, es mi derecho. Yo tengo un derecho a una vida libre de violencia. Yo estoy en mi derecho y así también mi vecina, mi amiga, y creo que así sí es una contribución importante a esto. ¿Cuál es el principal problema que tienen las personas transgéneros, transfemeninas, cuando ellas quieren acudir a pedir auxilio cuando son agredidas? Tenemos en cuenta que en el país ha habido muchas mujeres agredidas e incluso ha habido personas que han fallecido debido a la violencia que se ha ejercido contra ellas. No estoy experta en el grupo de los derechos LGBTIQ, pero creo que para todas y todos nosotras es muy importante entender también cómo funciona, cómo son las características de la violencia y por qué es tan difícil a veces obtener ayuda. La violencia ocurre mayormente en un círculo, es decir, mayormente no es que una vez pasa y después nunca más. No, la violencia se repite en las relaciones de pareja y también aumenta en su frecuencia y su brutalidad. Y a veces termina, como hemos dicho, en un femicidio. Entonces, es muy difícil salir de ese círculo y, como he dicho varias veces, ya el agresor es el responsable que ejerce violencia y él debería terminar ese círculo. Para una mujer que está en esta situación, hay muchas dependencias de la familia, por ejemplo, ¿no? Están los hijos ahí, la autoestima está dañada, es muy difícil, ahora incluso más en el confinamiento del COVID-19, estamos en casa, apretado al lado. Muy difícil buscar ayuda y creo que esto es muy importante entender y para no culpabilizar a las agredidas en este punto. Uh-huh. Se habla de que esta ley beneficia a todas las mujeres. Dentro de esta, también nosotros creemos que se incluye a las personas que están migrantes, no a las mujeres que están en situación de movilidad humana. ¿Cómo el Estado debe actuar ante la violencia que se da contra estas mujeres que se encuentran en esta situación de movilidad? Muchos de nosotros sabemos que salir de un país y entrar a otro significa muchas cosas para ellas, ¿no? Sí, es una situación muy difícil. Es una situación incluso más vulnerable porque son migrantes, son refugiadas que están en una situación de peligro, necesitan ayuda y quizás no saben cómo seguir ayuda, dónde obtener ayuda, quizás no saben de los derechos, de las leyes que hay acá. Y creo que es muy importante dirigirse también específicamente a este grupo para ofrecer apoyo, ayuda y dirigir este tema también justamente para grupos que están vulnerabilizadas por múltiples razones, ¿no? Por ser mujer, por ser refugiada, migrante, por estas razones, sí. Es fundamental señalar que la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres ha pasado por varios procesos, donde la comunidad internacional y las organizaciones de mujeres vieron como el ejercicio de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, constituían un atentado a los derechos humanos de las féminas, lo que sin duda motivó a que el gobierno y la sociedad de alguna manera fueran desnaturalizando esta práctica. y asumiendo su responsabilidad para enfrentarla. Amigos y amigas, es tiempo de hacer un paréntesis. No se desconecten de nuestro programa. Después de una pequeña pausa informativa, regresamos con más de Radio Púrpura. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Ya de regreso con ustedes, somos Radio Púrpura. Aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 a.m. En esta mañana estamos conversando sobre la erradicación de la violencia contra la mujer junto a nuestra invitada Christine Schell. Christine, ante la crisis mundial, volvemos a lo de la pandemia de la salud mundial a causa del COVID-19. La mayor parte de gobiernos a nivel mundial impusieron medidas de salud pública, como dice, para mitigar esta pandemia, ¿no? De acuerdo al cuestionario de COVID-19 y el incremento de la violencia doméstica contra las mujeres, la Defensoría del Pueblo de Ecuador y el Consejo de la Judicatura reportó que entre el 16 de marzo y el 15 de mayo del 2020, jueces y juezas atendieron un total de 2.469 causas de casos de violencia de género. De esta cantidad, 1.032 casos se presentaron en flagrancia y los 1.437 fueron atenciones relacionadas con solicitudes de medidas de protección. El Consejo señaló que durante estos meses que estamos diciendo, se registraron 5 causas de feminicidio. Ahorita ya sabemos que aumentaron a 100. ¿Cuál crees tú que sea el principal problema de las unidades judiciales al momento de impartir justicia a los agresores? Creo que es muy complejo y hay muchos problemas aquí. Primero, creo que la cifra, no sé cómo se dice, la cifra oculta de los casos de violencia contra las mujeres debe ser incluso mucho más alta. Porque como ya habíamos dicho, no es fácil buscar ayuda si el agresor está al lado y ha aumentado mucho los casos de violencia durante el confinamiento por el COVID-19. Sí, creo que hay mucha impunidad, lamentablemente, en todo el mundo. Es muy cierto en estos casos. Tiene que ver mucho también, creo, por la normalización de la violencia contra las mujeres en la sociedad. Veo que es muy normalizada. Hay muchos mitos. Escuchamos frases como ella lo merecía o el amor lo puede todo, pero no lo puede. Es violencia, no es amor. El celos es amor, no tampoco, ¿no? Esos son mitos que tenemos que romper. Y creo que como está tan normalizada en la sociedad, eso es una de las mayores razones porque hay tanta impunidad en este asunto, ¿no? Después también el círculo de la violencia, como ya habíamos explicado antes, contribuye a que quizás las mujeres no pueden obtener tanta ayuda porque después de la acumulación de tensión en la relación y el agudo de violencia, después pasa la que llamamos luna de miel y se amistan otra vez el agresor con la agredida. Y no es muy fácil para ellas buscar ayuda. Por eso pienso que es incluso más importante de que las vecinas somos atentas a qué pasa a nuestro alrededor y denunciar esos casos para justamente obtener más casos atendidos, para promover que pueden investigarse más casos de violencia contra las mujeres y para que no habrá tanta impunidad en este caso. En caso de feminicidios, ¿por qué muchos de los agresores no se les logra sancionar? ¿Por qué crees tú que no se les logra sancionar? Tal vez sea que los jueces no tienen conocimiento de lo que es esto del género. Bueno, sí está penalizado el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Está muy claro el que es un delito con una pena de no sé cuántos años. 40 años, creo que es el máximo. No estoy muy segura porque no se logra sancionar a muchos agresores en realidad, pero sí debemos tener muy claro que es un, ni sé cómo decir, que es un delito tan grave que debería sancionarse cada uno, obviamente, y que debemos apoyar en las investigaciones, quizás con un enfoque más de derechos humanos, de género, ¿no? Para que se pone más atención en esos casos, más atención. La Constitución, por ejemplo, también dice en el artículo 81 que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas específicas para sancionar casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y se debe realizar sobre todo en los casos de femicidios, obviamente, ¿no? Entonces sí, debemos apoyar a que pase eso. Y también a la sociedad civil que está contribuyendo mucho con mensajes sobre el tema, concientización sobre el tema, sensibilización sobre el tema. Creo que eso es muy, muy importante también en contribuir a que se investigan y, ¿cómo se dice? También que lleguemos a la justicia, ¿no? Que se investigan más casos de violencia contra las mujeres. Ecuador cuenta con la asistencia técnica de la GIS. Esta institución ejecuta en el país varios programas de prevención de la violencia contra las mujeres. Uno de ellos es Previ Mujer. Christine, háblanos sobre GIS y la labor que cumple esta organización aquí en Ecuador. Nosotros de Previ Mujer trabajamos con muchos actores de la sociedad. Trabajamos con el sector público, privado, con la sociedad civil. Y quiero contarles de una cosa que hacemos en prevención, como nuestro enfoque es en prevención, es la prevención primaria, por ejemplo. Yeah. Trabajamos con niñas y niños y con adolescentes en el tema de la violencia contra las mujeres, porque es muy importante entender de edades tempranas cómo ocurren situaciones de violencia, por ejemplo, porque niñas y niños de tempranas edades ya es importante que identifican estas situaciones, pero también reconocen que son valiosas. Las niñas son valiosas y nadie puede minimizarlas. Que reconocen estereotipos que quizás fomentan a la violencia, a relaciones de desigualdad, que conocen un camino hacia la igualdad entre niños y niños, que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y también cómo actuar frente a situaciones de si las madres, sus madres viven violencia. Y también con los adolescentes estamos haciendo talleres de sensibilización porque justo están entrando en sus primeras relaciones de noviazgo. Yeah. Ahí es muy importante reflejar sobre procesos que llevan a la violencia y qué son relaciones desiguales, dañinos y qué son relaciones sanas. Y aquí también tenemos muchos mitos de amor romántico. Sí. Que, por ejemplo, no está bien si tu pareja revisa tu celular. Es tu celular, es tu bien, y si te lo saca, por ejemplo, también es violencia económica, ¿no? Porque es mi bien, y quizás cuando estoy adolescente, uno de los bienes más valiosos que tengo con información privada. Entonces, trabajamos mucho en esto, tipo prevenir la violencia antes que ocurra, para cambiar esas ideas y normas sociales que fomentan la violencia. Y justo ahora, en el contexto de COVID-19, hemos desarrollado muchas metodologías también virtuales, ¿no? Para llegar a los niñas, niños, y también ahora estamos ofreciendo un curso para padres y madres, cómo realizar relaciones respetuosas e iguales en los hogares para llegar a las personas que están en las casas también de manera virtual y digital. Y también, por ejemplo, tenemos información en nuestras redes, por ejemplo, en Instagram, Mujeres Sin Violencia, tenemos una página web que se llama igual, mujeressinviolencia.org, o en Facebook, Mujeres Sin V, ahí tenemos también informaciones. Estamos haciendo videojuegos con los niños, niños y adolescentes también para llegar a una manera amigables también para ellos y ellas, ¿no? Pero también estamos haciendo sensibilización con adultos en el sector privado, en el sector público y campañas con empresas. Por ejemplo, tenemos una campaña Mujeres sin Violencia, Así Gana Ecuador. Yeah. Ahí se han afiliado muchos actores de la sociedad, del mundo deportivo, radios, también personas de la vida pública, que todas y todos se ponen la camiseta. Contra la violencia contra las mujeres y sin tolerancia hacia esto. También tenemos conocimiento de que ustedes tienen otros programas que se llaman Hogares Seguros y la que hablamos, Empresas Libres de Violencia, ¿no? Sí. Háblanos un poco más de qué tratan estos proyectos. Creo que es importante que la gente conozca porque a través de ellos estamos nosotros generando propuestas importantes para erradicar la violencia de la mujer. Aquí en Ecuador, que realmente en estos días, en este confinamiento, se ha visto que ha aumentado. Como tú dices, de forma sigilosa, de forma oculta, también hemos podido percibir que se está dando esta violencia dentro de la familia y también están afectando a ese conjunto familiar que también son los hijos, los niños, los adolescentes. Exacto, sí. Son justamente también cursos o certificaciones que se dan en línea. Entonces, programas en línea que podemos acceder ahora de todos los lugares de nuestras casas. Y Hogares Seguros es un curso para padres, madres y otros cuidadores de niños y niñas y adolescentes para ver cómo se crean relaciones respetuosas y de igualdad entre hombres y mujeres, de niños y niños en los hogares. Y Empresa Segura, libre de violencia contra las mujeres, es también una oferta que tenemos para empresas medianas y grandes, que capacita y sensibiliza en el tema, ¿no? Conocer el tema, conocer el marco legal, conocer nuestros derechos como agredidas, pero también conocer las sanciones para los agresores, identificar situaciones de violencia y cómo poder actuar frente a ella. Y el objetivo, por ejemplo, es que se crean culturas en las organizaciones, en las empresas, y también, por ejemplo, tenemos un curso para universidades en línea, para justo crear ámbitos donde está muy claro. Es un espacio libre, con cero tolerancia, también trabajar no solo en los conocimientos, también en las actitudes de las personas, que no nada justifica la violencia, que no hay que culpabilizar a las agredidas, y todo esto está dentro de estos cursos y certificaciones. Sí. Tenemos conocimiento de que ustedes recién sacaron un proyecto conocido como La Receta de la Vecina. Sí. Hablemos un poco de qué trata esta receta de la vecina. El nombre es muy interesante, ¿no? Pero igual, ¿a dónde nos lleva esta receta de nuestra querida vecina? Justo este proyecto es muy bonito porque surgió desde un hackathon donde muchas organizaciones de mujeres y también mujeres individuales han participado para buscar o encontrar ideas como enfrentar la violencia y cómo buscar soluciones en la situación de confinamiento que ahora es incluso más difícil para las mujeres agredidas. Y Receta de la Vecina es una pequeña receta, un escrito, un pequeño papel, libro, que se adjunta a las canastas que se entregan a las casas ahora con frutas, verduras, y donde pueden encontrar información sobre dónde buscar apoyo, sobre asesoría psicológica, legal, información sobre el tema en general. Y así nació este bonito proyecto. Sí, realmente suena muy hermoso porque, la verdad, ustedes a la vez de compartir con las demás personas también las ayudan y las apoyan de esta manera para evitar que se siga dando esta violencia contra las mujeres. Sí. Otro tema que estamos dejando muy aparte. Cada 25 ustedes van a realizar alguna, porque ya se acerca la fecha importante para las mujeres para la erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Qué han pensado ustedes, no sé, hacer para esta fecha, para conmemorar esta fecha y recordar a las personas que la violencia contra la mujer es un mal que debemos eliminar de raíz? Sí, la próxima semana ya es el 25 de noviembre y tenemos muchas actividades y acciones con nuestras contrapartes. Por ejemplo, con las empresas estamos desarrollando campañas. Como dije, también las que se afiliaron a la campaña se ponen literalmente la camiseta contra la violencia contra las mujeres. Es muy importante mostrar aquí hay cero tolerancia. Y también, por ejemplo, tenemos una exposición. Es una exposición itinerante que está viajando por todo el país, que se llama Míralas, Mírate, y es mucho sobre reflexionar también cada una, cada uno mismo. Creo que es muy importante en esos días, pero también todos los días, ¿no? Cada una, cada uno, cuestionar nuestros estereotipos que quizás tenemos, cuestionar nuestras ideas, y creo que en el marco de esta semana es importante tanto trabajar con instituciones y organizaciones, pero también cada uno consigo mismo, hacer el trabajo continuo, que no es fácil tampoco, ¿no? Porque quizás algún día sí nos damos cuenta que sí tenemos un estereotipo ahí que no está bien, pero y seguir cuestionándonos y avanzar en romper esos mitos que son tan dañinos y sí, dejar claro que no está normal y no está bien la violencia. No tengo problema. ¿Esta es una exposición pictórica o es una exposición? Perdón, no nos quedó muy clara. Hemos trabajado con un artista, es una exposición itinerante. No sé si digo bien, pero está viajando en diferentes ciudades, ha estado ya en Ecuador. Y, sí, son pinturas y contiene historias de diferentes mujeres ecuatorianas que están contando de casos de violencia que quizás han experimentado y es para entender sus casos y para también reflejar nosotras mismas antes de estos casos un poco más para darnos cuenta y para sensibilizar a las personas. Muchísimas gracias. Muchas ONGs han promovido la campaña de la mascarilla violeta en estos momentos de pandemia que nos encontramos como símbolo de la no violencia contra la mujer en tiempos de pandemia, ¿no? Lanzada por la PNUD. Pero esta campaña busca dar a conocer a las víctimas de violencia que no están solas. ¿Qué cambios se debe realizar en Ecuador para lograr erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Y cuál es tu último mensaje hacia la sociedad? Mi último mensaje es que creo que es muy importante que se tematiza más, que se aborda más y que se deja muy claro que nada justifica la violencia, que la agredida nunca es culpable y que el discurso va más hacia el agresor. Porque él es responsable, él es el perpetrador, que es un crimen, que es un acto determinado, es dañino y no es normal. Y debemos todas y todos tener más espacio en la sociedad para hablarlo, para conversarlo y también para tomar acciones hacia eso y implementar las leyes y normas que tenemos. Muchísimas gracias, Cristian. Como saben, el tiempo es demasiado corto, pero ha sido un tema muy importante que hemos tratado. Agradecemos a Cristian por habernos apoyado en este día y dar a conocer qué es lo que se está haciendo, ¿no? Desde la organización GIF y saber que siempre estaremos contando con organizaciones internacionales para apoyarnos contra este mal que debemos erradicar, que es la violencia contra la mujer. Amigas y amigas, un tiempo se nos ha terminado. No nos queda más que despedirnos. Pero gracias por acompañarnos en este su programa Radio Púrpura. Un gusto compartir esta mañana con Christine Achur y, por supuesto, con todas, todos y todes los que nos escuchan cada sábado. Soy Margie Darias y tenemos la cita el próximo sábado con más temas sobre género y derechos humanos por descubrir. Agradecemos a todo el equipo y que no se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente sábado con más información. Soy Margie Darias y no olviden que lo púrpura lo altera todo. Espejo de oscuridad, son la sombra escondida de algún recuerdo, el grito infinito que está en silencio, olvidado en algún lugar. Tanto abuso hacia nuestro cuerpo, tantas vidas no vuelven más. Sostuvieron tu cuerpo, tus duelos, tus alimentos, las que deben volar. Tanto odio hacia nuestro cuerpo, tantas vidas no vuelven más. Son la niña, la vieja, la rica, la pobre, la blanca, la negra, la que conoces también. Aguantaremos, tanto nos cuesta cambiar.